Cuentos de terror y misterio. El guardavía, basado en la obra de Charles Dickens. Oiga usted, allí abajo. Cuando aquel hombre, el guardavía, escuchó mi voz, se encontraba de pie en la puerta de su puesto, empuñando una bandera enrollada a un cortopalo. Cualquiera hubiera pensado, teniendo en cuenta la naturaleza del terreno, que no cabía duda alguna sobre la procedencia de la voz. Pero en lugar de mirar hacia arriba, donde yo lo observaba de pie, sobre un inclinado terraplén situado casi directamente encima de su cabeza, el hombre se volvió y miró hacia las vías. Hubo algo especial en su manera de hacerlo, pero aunque me hubieran apuntado con una pistola, no habría podido explicar en qué consistía. A pesar de que su figura se veía empequeñecida y en sombras, y de que yo estaba muy por encima de él, tan deslumbrado por el resplandor del atardecer, que solo tras cubrirme los ojos con las manos, logré verlo